autoridades salvadoreñas denuncian la aplicación de la modalidad de golpe blando mediante un paro de transporte y reivindicaciones exigidas por militares. Según denuncias realizadas por el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, la presión de Estados Unidos para que se instale la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, CICIES, estaría entre los objetivos de estos procesos de desestabilización contra el gobierno. El FMLN ha denunciado desde hace algunos días una campaña de desestabilización contra el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Lo que quieren es hacer renunciar al presidente de la República, es decir, es un intento golpista, ellos no hablan de otra cosa. Segundo día de suspensión del transporte público. El gobierno ha puesto a disposición de la población más de 100 vehículos de instituciones del Estado como apoyo. Lo que tenemos ahorita es una circulación irregular del transporte público debido a amenazas que grupos criminales ejercen sobre los transportistas. Bueno, hemos visto una situación que se huele como desestabilizadora. Uh-huh. Y tienen buen olfato, porque se trata precisamente de eso. Estos llamados golpes blandos, que para quienes los reciben, la verdad que la categoría de blando es bastante relativa, ¿verdad? Porque lo que está claro es la actitud golpista que va creciendo en el continente bajo nuevas formas y tienen la desestabilización económica, social, política y ahora también jurídica atada a lo mediático, uno de sus herramientas fundamentales. Aquí en El Salvador, miren, se ha desencadenado una vorágine, una suerte de bola de nieve a partir de una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que dice anular la amnistía porque la declara inconstitucional. Y si uno lo lee así, bueno, esto ha recibido el apoyo de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero manipulan esto tratando de presentar, oiga bien lo que le estamos diciendo, tratan de presentar esto en contraposición al gobierno. ¿Quiénes gobiernan El Salvador? Vamos a recordar, en este momento directamente ganó las elecciones el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, el FMLN. Uh-huh. Y anteriormente lo ganó también en alianza, vamos a recordar, con Mauricio Funes. Es decir, que viene a ser el segundo periodo de un gobierno de centro-izquierda e izquierda, ¿verdad?, en El Salvador. En un proceso de lo que ellos definen claramente de desmontaje del neoliberalismo. Este desmontaje del neoliberalismo, claro, de afianzarse, tiene riesgos para los sectores de la oligarquía de transformarse en irreversible y desata los demonios. Estos demonios ahora, y hay que estar atentos porque en este continente todos los procesos son también experimentos, ha hecho de el Tribunal Supremo, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el caballito de Troya. Y no es el único tema, la cuestión de la nulidad de la ley de amnistía. Esto se anula con el bloqueo a un presupuesto de 900 millones que está dedicado a la seguridad social. Se anuda también a un rechazo o, digamos, vuelta atrás en el nombramiento, la selección de los diputados suplentes, y trata de presentar todo como algo muy mal hecho por el gobierno. Además de que trata de contraponer la ley de amnistía al gobierno, mostrando como que el gobierno se vería en peligro con esta ley, cuando en realidad nunca los que gobiernan, es decir, el Frente Faramundo Martí, de Liberación Nacional, nunca estuvo de acuerdo con el contenido de esta ley de amnistía, de la forma que se hizo, inconsulta con el pueblo. Bueno, hay bastantes temas para conversar. Para eso tenemos el honor en esta mañana de contar con la presencia de la diputada Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Muy buenos días, Lorena. Muy buenos días, es un gusto estar en contacto contigo. Bueno, Lorena, ahí tenemos como 3 horas menos, así que además te hemos hecho madrugar hoy sábado. Sabemos que siempre te levantas muy temprano, pero bueno, hoy te pusimos una meta. Bueno, antes de hacerte ya una pregunta entrando directo en el tema que acabo de presentar, cuéntanos cómo está hoy el clima social, cómo se está viviendo la situación en El Salvador. Bueno, en realidad hay alguna efervescencia de las organizaciones populares que están preocupadas por todas estas medidas desestabilizadoras de la derecha salvadoreña. Pero también hay un intento que todavía no les ha dado grandes resultados, pero ellos tienen, la derecha tiene un intento de movilizar también con la bandera de la anticorrupción y con la bandera de la legalidad, pero no han tenido mucho éxito. A nivel social, sí hemos podido ver varias manifestaciones por varios temas. Primero, porque el Consejo del Salario Mínimo en este país, que lo controla el sector empresarial con un sector laboral servil a ellos, no ha podido subir el salario mínimo a pesar de que la parte del gobierno ha sido propuesto. Pero también están todas estas preocupaciones de las sentencias de la Sala de lo Constitucional, que son realmente el golpismo del siglo XXI, ¿verdad? Claro. Son los golpes con grandes campañas mediáticas, con medidas judiciales que contradicen todas las reglas y todas las leyes vigentes, pero que van gradualmente impidiendo que funcione la Asamblea Legislativa y el gobierno. Estamos encarando esa crisis ahora. Frente a la estas políticas de desestabilización, que bueno, son muy llamativas y tenemos que seguir por las distintas vías que se dan en el continente, pero vamos a recordar que en Honduras y en el Paraguay el golpismo se valió de precisamente las asambleas legislativas de los parlamentos para derrocar a los presidentes. En uno le fue mal porque lo hicieron de forma inconclusa para la justificación, que fue el caso de Honduras, y en el Paraguay lo perfeccionaron. Van aprendiendo, ¿verdad?, de Brasil, van aprendiendo cómo va, y en El Salvador se expresa a través de esta sala constitucional. Estaba leyendo, Lorena, que frente a esta determinación que trata de arrastrar al Frente y sus organizaciones a un debate de instituciones, el Frente Farabundo Martí claramente dice que la fuerza reside en el pueblo y que van a luchar y construir la salida desde las calles. Cuéntanos un poco en qué consiste esta estrategia en este momento. Bueno, es que la derogatoria de la ley de amnistía por parte del gobierno tiene dos propósitos perversos. Ajá. Porque una es generar un aparente conflicto del FMLN con las víctimas de la dictadura oligárquica, ¿verdad? Y por otra, generar otro conflicto con las actuales Fuerzas Armadas, que son las Fuerzas Armadas dirigidas de los acuerdos de paz. De tal manera que, según la oligarquía, teníamos que escoger entre ejército y víctimas. Nosotros hemos planteado con claridad De hecho, la derogatoria de la ley de amnistía que ha hecho la sala de lo constitucional no solo deroga esa ley que el FMLN no votó, sino que en la misma sentencia lo que trata la sala es de cambiar el informe de la Comisión de la Verdad. Y aquí es donde viene lo peligroso, porque ellos, a pesar de que la Comisión de la Verdad, en un país donde hubo guerra civil, dice que recibió 22.000 casos atribuibles al ejército, escuadrones de la muerte y cuerpos de seguridad, y 800 casos atribuibles al FMLN, la sentencia dice de que somos iguales y que tenemos igual responsabilidad. Por otra parte, la Comisión de la Verdad estableció que fue una política de gobierno, una política de Estado, la actuación de los que fueron de la muerte y los cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas. Y es más, la Comisión de la Verdad documenta que fueron familias económicas de la oligarquía las que estaban detrás, particularmente de los escuadrones de la muerte. Y en el caso del FMLN, la Comisión de la Verdad, que la presidió Belisario Betancur, estuvo el juez Burgen, tal, es decir, personas no necesariamente ligadas a la izquierda, pero establecieron que en el caso del FMLN no pudieron comprobar una política del FMLN y abusos. Viene ahora esta sentencia a decir que debe ser enjuiciada toda la comandancia y todos los mandos medios del FMLN. Y la comandancia y los mandos medios de las Fuerzas Armadas, que ahora ya se murieron la mayoría o fueron destituidos. Porque cuando nosotros firmamos los acuerdos de paz, redujimos de 60.000 a 12.000 al ejército. Desarticulamos por entero los cuerpos de seguridad y hubo una seria, digamos, persecución y castigo de los padrones. Entonces, la derogatoria de la ley de amnistía en los términos que ellos la han derogado es para crear el ambiente para posibles juicios para dirigentes del FMLN, incluido el presidente. Esa es la cosa. Claro. Vamos a recordar a los oyentes que estamos hablando con la diputada Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Es muy importante... del FMLN, sí, por supuesto. Un orgullo para nosotros tenerte hoy en nuestro programa, Lorena. Por supuesto, es muy importante lo que estás recordando y toca sensibilidades, Lorena, en este país muy fuerte. Escuchaba eso porque yo sé que Argentina y nosotros tenemos en común el haber sufrido dictaduras muy duras, ¿no? Sí, y además acá se trató de aplicar la teoría de los dos demonios, que es que las dos partes son igualmente responsables y culpables. O sea que se entiende muy bien la manipulación que en este sentido se quiere hacer en El Salvador. Claro, pero fíjate que por otro lado la sala había otra sentencia. Ajá. Una sentencia que había sido puesta contra una emisión de bonos por parte del gobierno. Los bonos se aprueban en la Asamblea. Y entonces hicieron una demanda que decían que esos bonos no eran legales, porque habían votado algunos diputados suplentes. Entonces viene la sala y dice que el gobierno no puede colocar esos bonos. O sea, resuelve que esos bonos son inconstitucionales. Pero de paso resuelve, fíjate qué maravilla, que todos los diputados suplentes electos en el 2015 están destituidos. Ah, sí, claro, esa es la destitución de los suplentes, ¿no? Claro, pero hoy comienzan destituyendo suplentes electos y después van a terminar desconociendo al 100% de la elección. Exactamente, porque se están erigiendo en un poder paralelo. Entonces, es la primera vez ya que la sala pretende sacar del juego a funcionarios de elección popular. Nosotros decimos que más allá de los suplentes, nosotros debemos preguntarnos si vamos a aceptar que las elecciones, que es el método que sustituye a la guerra y que tiene leyes muy claras por las cuales con las cuales hemos luchado, una vez ha ganado la derecha, pero ahora nosotros hemos ganado, entonces si vamos a aceptar que ahora que la izquierda puede hacer uso de la elección, la derogue. Porque eso sí sería ya como en Venezuela, ¿verdad? Que cuando ganan los choristas dicen fraude. Entonces nosotros estamos en una gran campaña de aclaración al pueblo de estos asuntos para movilizarnos y para demandar, por un lado, que la Sala de lo Constitucional revoque esas sentencias y, por otra parte, para esclarecer y no permitir la manipulación que pretende la derecha y la oligarquía salvadoreña. Claro. Para eso, bueno, el Frente tiene todas las organizaciones en los barrios, en las comunidades, ¿verdad? Y están en debate de todas las aristas. ¿Cómo? ¿Cómo no? Fíjate que nosotros tenemos 14 departamentos y 272 municipios, aunque unos son muy chiquitos, somos muy pequeños como país, pero así estamos organizados territorialmente. Y de hecho, hemos tenido actividad en los 14 departamentos, en los 262 municipios, en una gran campaña explicativa a nuestra base y al pueblo para poder estar en condiciones de explicarle a todo el pueblo, primero hay que explicarle a todo el partido, somos un partido bastante grande, y poder movilizarnos. También han habido varias movilizaciones de organizaciones sociales hacia la Corte Suprema condenando estas medidas. Estaba repasando, Lorena, unas palabras del presidente de El Salvador, Sánchez Serén, cuando él dice que convoca a realizar unos nuevos acuerdos de nación. Y estaba viendo también la reflexión que este ataque de los sectores mal llamados constitucionalistas, porque en realidad son anticonstitucionalistas, ¿verdad? Claro. Que están violando la ley, violentando, desconociendo al poder político. En realidad sería para ustedes, para el gobierno, una oportunidad para debatir de nuevo los acuerdos de nación y tal vez una asamblea constituyente. Mira, en El Salvador la constitución se reforma a través de dos legislaturas continuas. Sí. No existe la figura de constituyente, que es un problema que tenemos. Ajá. Lo que planteamos es tampoco revisar los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz tienen que cumplirse y lo que no hicieron los gobiernos de derecha lo tenemos que hacer ahora nosotros, que es lograr que el informe de la Comisión de la Verdad, que explica bastante bien la razón de ser del conflicto en El Salvador, sea aceptado y reconocido oficialmente por todas las fuerzas involucradas. Ese es un asunto. Sí. El otro asunto para mí importante es de que, a pesar de que desde que ganó el presidente Funes, hemos seguido un camino de reparación de las víctimas del conflicto, todavía nos falta mucho que caminar por el establecimiento de medidas de resarcimiento para las víctimas. Y esto es un momento oportuno para lograrlo. Y por otra parte, buscar un acuerdo con aquellos sectores no oligárquicos, no extremistas, para continuar profundizando los programas sociales y el desmontaje del neoliberalismo. El presidente ha planteado un acuerdo de nación, sí, pero la oligarquía neoliberal no está trabajando por un acuerdo de nación, claro, está trabajando para darle golpe de Estado. Así es de que a mí me parece que el presidente tiene una gran presencia y es un hombre muy de izquierda, muy dialogante, él es firmante de los acuerdos de paz, pero es mi convicción de que los sectores más recalcitrantes y oligárquicos, al tiempo que van a hacer como que van a participar en ese diálogo, la realidad es que están impulsando estrategias desestabilizadoras y golpistas, tratando de asfixiar económicamente el gobierno, por un lado, por otra parte, tratando de equiparar a la guerrilla y al pueblo, equiparando con los cabrones de la muerte, y por otra parte, declarando inconstitucionales algunos nuevos impuestos progresivos que el gobierno ha puesto. Pero estas patrañas, en la medida que el pueblo las comprenda, pueden ser derrotadas. Porque en el país la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil ya no están más al servicio de esa oligarquía. Pero recuerda que, por ejemplo, a Dilma no le han echado la policía, sino que el pueblo. Entonces uno debe estar explicándole constantemente al pueblo qué es lo que pasa y por qué pasa tal cosa. Y en ningún momento privilegiar las alianzas con los oligarcas. Yo creo que la alianza de nación principal es con el pueblo y con los sectores no oligárquicos. Exactamente. Está muy claro, muy importante escuchar esto que estás diciendo, esta conclusión casi de cierre, porque por ahí está la falsa creencia de creer que con acuerdos entre las cúpulas se puede lograr la estabilidad, cuando en realidad estas cúpulas del sector del poder lo que buscan siempre es ganar tiempo para introducir una profundización de la desestabilización. Y un elemento importante, además de lo que dices y de lo que esto que está oculto, ¿verdad?, en esta pretendida anulación de la ley de amnistía, es provocar con esto un clima de violencia y de enfrentamiento interno en la sociedad salvadoreña. Recordemos que el conflicto armado todavía es muy reciente y despertaría como una especie de, abriría una caja de Pandora para la vendetta, el enfrentamiento, inclusive también quebrar de las propias filas de izquierda, ¿no? Ahí hablaba de algunos sectores de una izquierda like que ya se pasean por los medios como, bueno, como desideologizando la cuestión y desconociendo el intento golpista de esto que bien llaman dictadura de los jueces. Claro, y además fíjate que la derogatoria de la ley de amnistía no establece obligaciones para el Estado. Únicamente dice que todo el mundo puede ir a poner una demanda, pero eso no garantiza que haya justicia penal para cada caso, ¿verdad? Entonces, más bien, juega con el dolor de las víctimas, pero realmente pretende dividir al FMLN de sus bases, porque la mayoría de víctimas eran opositoras del FMLN, y pretende enfrentarnos con la Fuerza Armada. Pero no van a lograr ni una cosa ni otra, porque nosotros estamos muy claros de que ellos lo que están buscando es crear el ambiente justo para poder ensayar otro modelo de golpismo en El Salvador. Pero no lo vamos a dejar. Muy bien, Lorena, con esa determinación, con ese espíritu de lucha que fortalece a los pueblos de nuestra América, te despedimos desde el programa Sobre la Hora. Hemos estado conversando, queridos oyentes, con Lorena Peña, diputada y presidenta de la Asamblea Legislativa del Salvador. Te agradecemos y te mandamos desde acá, para ti y para todos los compañeros del Frente, un abrazo grande del sur al norte de nuestro continente latino y centroamericano. Gracias, Isabel. Un abrazo para ti y espero que pronto vuelvas a estar con nuestra tierra. Ojalá, ojalá que tus palabras sean sabiduría en todo, en la política y también en lo personal. Un abrazo. Un abrazo, buenos días. Buenos días, adiós.